Como antes. ¡No! ¡Ya no hay a quien asustar! ¡Sí! ¡Los asustamos a todos y se fueron! ¡Somos muy buenos! ¡Hey! ¡Aquí hay una buena idea! ¡Lean esto, compañero! ¡A ver qué! ¡Exterminamos toda clase de fantasmas! ¡Oh! ¡Los haremos venir y nos divertiremos, chicos! ¡Buena idea! ¡Los llamaremos por teléfono inmediatamente! ¡Sí, sí! ¡Hay que llamarlos! ¡Nos divertiremos mucho! ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡Ay, el teléfono! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ustedes persiguen fantasmas? ¡Yo! ¡Casi perseguimos fantasmas! ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Lo hacemos! ¡Pues esta casa está llena de fantasmas! ¡Escuchen! ¡Vengan pronto! Es la vieja mansión MacShiver. ¡Muy bien! ¡Ahí estaremos! ¡Caracol es un cliente! ¿Un cliente? ¿Un cliente? ¡Hey, amigos! ¡Aquí vienen! ¡Preparados! ¡Que empiece la diversión! Somos de la compañía exterminadora de fantasmas. Oh, my God. fantasma, Dios mío. ¡Qué clase de sitio es este! ¡No me pueden hacer eso a mí! ¡No sabes que usted es loca! Yo soy valiente, pero también cuidadoso. Yo no les tengo miedo a los fantasmas. Por un momento creí que no era yo. Hay algo raro aquí. Ha ha ha!